Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML, arroba riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML. .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde la Unidad Cheleval. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en 33.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Bueno, y arrancamos esta emisión del 10 de junio de 2016 del programa Noticias de Abajo ML. Y bueno, en esta ocasión tenemos para ustedes el cóctel informativo. Como columna mañanera estaremos escuchando un audio de la rueda de prensa en donde padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado pues dan a conocer luego de una reunión que tienen con la PGR. En este audio, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, habla sobre las exigencias que mantienen y los cambios en el caso Ayotzinapa Iguala. En nuestra sección Rompiendo Fronteras, desde Colombia y el paro general, la piel insumisa de los pueblos, esto a través de rebelión.org. Desde Honduras, Malabares, audio de Radio Progreso sobre la precariedad económica. Desde Argentina, Libertad para Agustín Santillán, vía resumen latinoamericano. Desde Estados Unidos, Mohamed Ali, el más grande. Esto a través de los compañeros de Radio Zapote, una carta de Mumia Abu Jamal. Desde Francia, sigue la rebelión de la clase trabajadora francesa, pilotos, trenes y recogida de basura en huelga en Francia en la Eurocopa. Esto a través de Caos en la Red. Desde Chile, miles de estudiantes se congregaron en marcha que fue reprimida por carabineros. Esto vía resumen latinoamericano. En nuestra columna, desde el ombligo del monstruo, desde la Ciudad de México, lanzan el primer mensaje de la campaña nacional en defensa de la madre tierra. Esto a través de Somos el Medio. Desde Michoacán, entrevista a Enrique Capiz, integrante del Consejo Mayor de Nahuatzen. Esto a través de los compañeros de Subversiones. Desde Guerrero, Arturo Campos escribe desde la prisión, vía Carabina 3030. Desde Guerrero también continúa sin investigación a un año la ejecución extrajudicial del estudiante Antonio Vivar Díaz. Esto a través del sitio de Tlachinolan. Desde Chiapas, sin pozole y sin tamal, corrimos al federal. Esta es una nota de los compañeros de Radio Pozol de lo sucedido ahí en Chiapa de Corzo hace algunos días. Y pues como columna caminera estaremos hablando sobre el foro de las resistencias, este espacio de discusión e información en donde participan los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como otras organizaciones sociales. Y bueno, pues con esto iniciamos este 10 de junio, 45 años del Halconazo, su noticiero Noticias de Abajo ML. Noticias. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, y regresamos a su noticiero del 10 de junio de 2016, Noticias de Abajo ML. A esta la columna mañanera, pues queremos compartirles aquí un audio, una declaración realizada por el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esta declaración fue emitida este miércoles, pues en donde los padres de familia este mismo día tuvieron una reunión con gente de la PGR para tratar pues lo más reciente respecto de la investigación, de la cual pues el gobierno a la fecha no ha sido capaz de dar una respuesta ante las investigaciones. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de familia, y vamos en un momento con más noticias. Reunión que se sostuvo con la Procuraduría General de la República, en la que seguimos como punto central pidiendo dos, caminando sobre dos líneas, sobre dos exigencias, ¿verdad? La primera es que se pueda asear el proceso de investigación a partir de una, válgase la redundancia, investigación interna contra aquellos funcionarios que urdieron la verdad histórica. Ese es el primero. Y el segundo, como saben, pues es las líneas adicionales de investigación, que no tenga que ser el basurero de Cúpula, sino Huitzuco, el Quinto Camión y otra serie de datos y elementos que vinieron a poner sobre la mesa el grupo interdisciplinario de expertos independientes. A ese respecto, lo que nos informa la Procuraduría General de la República, en el primer punto nos refieren ellos que ya iniciaron el proceso de separación de los cargos de los funcionarios que hemos estado solicitando nosotros sean investigados y sean sancionados. Y esa primera, ese primer proceso inició con la separación del cargo de Sara Mónica Martínez, que era la jefa de servicios periciales, la cual fue separada del cargo hace unos días. También ustedes tienen conocimiento, porque eso ya lo dio a conocer la Procuraduría General de la República. Nos refieren que está en su proceso de conclusión la investigación por lo que hacen a los otros funcionarios, y que en unos días pues se dará a conocer el contenido del resultado de esa investigación. Ya los abogados sostendremos alguna reunión con la Vistaduría General, que es la que tiene el proceso de investigación, para ver cuál es el dictamen técnico jurídico al que el que concluyó la Vistaduría. Y bueno, el otro informe, el otro resultado de la reunión que se sostiene hoy, es que hay un cambio en el titular que lleva a cabo las investigaciones, el jefe de la oficina del caso Ayotzinapa Iguala. Como tienen conocimiento, anteriormente estaba el licenciado Aarón Pérez Carro, ahora está el doctor Alfredo Higuera Bernal. Nos refieren que por razones de salud se tuvo que cambiar el titular de la oficina. Y bueno, respecto de las líneas de investigación, como es la telefonía, como es lo de Huitzuco, nos dicen que se está caminando en ese proceso, que se sigue avanzando. Obviamente no nos han dicho resultados concretos y tangibles, pero lo importante para nosotros es que se van a seguir haciendo las búsquedas. Quedó de manifiesto ese compromiso. Se ha adquirido nueva tecnología científica que permite hacer una búsqueda más especializada, concretamente la tecnología LIDAR, que se va a estar utilizando en días próximos, y de esa búsqueda, bueno, se va a permitir que puedan formar parte los padres de familia y los la coadyuvancia para realizar estas búsquedas. En conclusión, pues es el contenido de la reunión. Para nosotros tiene principal relevancia, y se lo hemos dejado claro a la Procuraduría General de la República. No vemos nosotros una investigación que pueda estar avanzando si no pasa esta por una sanción y la separación del cargo de los servidores públicos, que desde nuestro punto de vista y de acuerdo al expediente y al informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, fabricaron y urdieron la verdad histórica. Y para nosotros hoy en día hay un resultado. Se está iniciando con este proceso de la separación del cargo de estos funcionarios. Ojalá se pueda profundizar y se pueda continuar con los que faltan, con los que están pendientes y los que no han sido separados del cargo. Y el resultado que vamos a estar esperando en las próximas semanas. Buenas tardes. Pues como ven, otra vez les dan la razón a los 43 padres de familia. Tanto que ya empezaron a sacar a lo de peritos, Sara Mónica. Esperemos que ahora con este cambio no sea que el tiempo pase o esa sea su meta. Gracias. O esa sea su meta. Bueno, y lo que escuchamos fue esta declaración de Vidulfo Rosales, abogado de los 43 padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ya casi 2 años de haber sucedido esta masacre, aún no hay una clarificación de lo que sucedió aquellos días, y más bien lo que sí ha habido en demasía es esta intervención nefasta del gobierno para ocultar la verdad. Tal es el caso que pues tuvieron que venir expertos internacionales a dar una posición para equilibrar esta investigación, pues la PGR desde un principio no ha hecho sino más que inventar o desviar la atención de puntos pues nodales de la investigación, como lo son esta cuestión de la razón por la cual fueron atacados los normalistas, esta teoría del quinto autobús, la participación de policías municipales de Huitzuco, de los Figueroa, y bueno, pues toda una serie de elementos que han sido desechados por las investigaciones de la PGR, y pues a la fecha no hay una respuesta que se apegue a la verdad que están buscando pues los padres de familia muy incansablemente desde hace ya casi 2 años. Y pues justo en esta fecha, 10 de junio de 1916, pues llegamos a de lo sucedido en ahí en el casco de Santo Tomás, pues hace 45 años. Vamos a escuchar un testimonio, una nota al respecto de lo acontecido en aquel año, a 45 años de la masacre de Corpus. Ganar la calle, a cualquier precio. En mayo de 1971 estalló en huelga la Universidad Autónoma de Nuevo León contra una ley orgánica impuesta por el gobierno, que a través de patronatos la ponía en manos de los grupos empresariales y corporativos sociales y políticos de la oligarquía regiomontana, una de las más reaccionarias del país. Luchaban por una reforma universitaria, democrática, oponiéndose a la privatización. Se había programado por parte del Comité Coordinador de Comités de Lucha una marcha de solidaridad con este movimiento. Sin embargo, la realización de la manifestación se aplazó porque se pretendía que la encabezaran los expresos políticos del 68 que regresaban del exilio. Para cuando esto ocurrió, ya se había derogado la ley orgánica de la UAN, que había originado el conflicto. Con esto, el motivo principal de la marcha se diluía para la nueva fecha programada por el COCO, el 10 de junio. Entre otros, los comités de lucha de física y matemáticas, Boca 3, ESIME y biológicas, se opusieron a esta marcha. Nos enteramos de ello por un comunicado que emitieron. No estaban de acuerdo con que el movimiento siguiera girando en torno a los ahora ex presos políticos, que incluso la fecha para movilizarnos estuviera condicionada al movimiento al momento en que regresaran a México para encabezarnos. Se oponían a que los siguiéramos viendo como vacas sagradas. Por otra parte, porque aunque el hecho de que el conflicto en la UAN estaba aparentemente resuelto, el riesgo de que la manifestación fuera reprimida era mayor. Estos comités de lucha consideraban que, más allá de ganar la calle o no, Lo fundamental en estos momentos para el movimiento estudiantil era organizar a los estudiantes en torno a sus demandas concretas, de manera independiente del control estatista, para estar en condiciones de apoyar de manera real y efectiva las luchas populares. Este planteamiento se había hecho público meses antes en el folleto llamado Unifiquémonos, adoptado por línea política del movimiento estudiantil por los comités de lucha del ESIME, ESIA, Física y Matemáticas, Ciencias Biológicas, Vocacional 3 y activistas de Economía, Enfermería y Vocacionales 6 y 8. Apoyar de manera real y efectiva a las luchas populares significaba que como movimiento de base el estudiantil se fortaleciera organizándose en torno a sus demandas concretas. Para que el apoyo fuera de las bases estudiantiles y no solo de los pequeños grupos de activistas. Por otra parte, que el movimiento estudiantil produciera cuadros que se integraran a las luchas del pueblo, garantizando que en las escuelas quedaran cuadros que dieran continuidad a la lucha estudiantil. Es decir, se veía al movimiento estudiantil como semillero de cuadros para las luchas de los pueblos. Todo esto con plena independencia del central del control estatal priista. Sin embargo, la mayoría de los comités de lucha insistieron en realizar la manifestación. Aunque el conflicto de la UAN se había resuelto, era necesario ganar la calle, decían. Argumentaron que además había el compromiso de realizar para expresar también solidaridad con algunas luchas obreras que se estaban dando. El movimiento sindical ferrocarrilero, encabezado por Demetrio Vallejo. La lucha de la tendencia democrática de los electricistas del STREM, Ayotla Textil, Celorio, Chiquiles Adams y otras. Desde la masacre del 2 de octubre no había sido posible intentar una manifestación. Cada intento era impedido por fuertes operativos policíacos militares, tenían un cerco disuasorio en torno a las principales campus estudiantiles CU, Casco de Santo Tomás, Zacatenco. 10 de junio, jueves de Corpus. El 10 de junio nos reunimos estudiantes de la Vocacional 3 y la 6 en la puerta de la escuela. Utilizando un megáfono pedíamos a todos juntarse para ir a Ciencias Biológicas, donde se formarían las contingentes para iniciar la manifestación. Lo mismo hicimos al pasar frente al Wilfrido Massieu, Economía, la ESCA y de ahí hasta Biológicas. La mayoría de los estudiantes de nueva generación en las vocacionales, observó Angelina, nos vimos el 68, estábamos en la secundaria. Entonces, esta nueva oleada de movilizaciones acotó el muerto, les causa inquietud, curiosidad y sobresalto. Esto fue lo que motivó a la mayoría en octubre pasado, cuando íbamos a pasar la película 2 de octubre, aquí México, señalé. Y el verse involucrados en el centro de protesta les hizo sentir que, de alguna manera, reivindicaban el espíritu del 68. O sus fantasmas, agregó Sardonio Peñafiel. Estos fantasmas a todos nos acosan, replicó Ángeles. Nos haya tocado o no vivir directamente el movimiento, hayamos estado en las manifestaciones o solo como espectadores. A todos nos impactó, yo era muy chica entonces, pero acompañaba a mi hermana, que ya estaba en la vocacional. Chica sigue estando, bromeó Zúñiga, pues Ángeles era muy chaparrita. Pero no, disculpa, ya en serio, eso que dices de los fantasmas es muy real. No podemos ya estar en paz, no sin hacer algo que haga realidad eso que... No en unos minutos de silencio, sino toda una vida de lucha, completó Castro. Pero hay que saber cómo, dónde y con quiénes. Sí, insistió. Agregué, los estudiantes no vamos a hacer la revolución para acabar con lo que hace posible crímenes como el 2 de octubre. Es necesario acabar con el sistema de explotaciones. Esa es la tarea de los obreros y campesinos, de los que producen la riqueza con sus trabajos y que pueden tambalear a la burguesía cuando para la producción o pueden hacerla caer si se deciden a la rebelión. Entonces hay que integrarse al pueblo, integrarse a las masas, porque el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia, recitó Peñafiel en un tono tanto burlón. Pinche Enrique, le reclamó Angelina, aunque lo digas en tono de burla, esa es la verdad. Mejor, ya vámonos, les dije. Ahí se está juntando ya la raza en la boca. Ocupamos nuestros lugares en el orden de los contingentes. La manifestación comenzó a avanzar por Carprio, hacia Avenida de los Maestros, pero empezó a sentirse un ambiente de tensión. Llegaban rumores de que en la Alameda de Santa María la Ribera se estaban concretando grupos de halcones, que en institutos técnicos estaban estacionados los tanques antimotines, que en Sor Juana habían visto a un grupo de halcones con pancartas con la efigie del Che Guevara, que estaban alertas. En Avenida de los Maestros y Sor Juana, calles antes de llegar a San Cosme, un contingente de granaderos cerró el paso, como se había anunciado. Encabezando la manifestación venían algunos expresos políticos, entre ellos Manuel Marcué Pardiñas. Cruzó palabras con los mandos policíacos. Aquellos dijeron que no hay permiso para realizar la manifestación, hay órdenes de no dejarlo pasar. Así que dispérsense. Y de que al lado y de este lado que en nuestro derecho constitucional no pueden coartarlo. Y dicho esto, a cantar el himno nacional. El mando policíaco recibe indicaciones por la radio y ordena replegarse a los granaderos, allanando el camino de manifestantes continuo. Cuando la vanguardia de la manifestación llegaba a Osme, comenzaron los disparos, la corredera, los retrocederes. Otros utilizaron los palos y se sujetaban las mantas para defenderse. Había comenzado el primer ataque de los halcones. Nosotros estábamos a dos calles de distancia. Volteamos y nos damos cuenta que en la boca calle anterior irrumpe otro grupo de halcones, armados con varas de bambú, golpeando estudiantes, partiendo la columna. Quedamos en medio. La barda de la normal a nuestra derecha es muy alta. Quienes tratan de escalarla para refugiarse son alcanzados. El único refugio posible es nuestra izquierda, en las casas o comercios. Entramos un zaguán abierto. Entran todos los que pueden, permaneciendo junto al portón para ayudar a cerrarlo, luego de que entra el mayor número posible de compañeros. Cuando estamos tratando de cerrar el portón, ya tenemos ahí, frente a nosotros, a los halcones, para impedirlo. No lo logramos. No logramos cerrar. Nos replegamos. Intentamos entrar en casa. Ya habían cerrado la puerta. Nos encontramos en el quicio de la puerta. Otros corrieron hacia el fondo del patio. Ahí comienzan a golpearnos con garrotes y bastones de kendo. Con las manos me cubro la cabeza. Los golpes me caen sobre las manos, la espalda, las piernas. Escucho que un halcón grita, ¡jálense a esa pinche vieja! Se refieren a una compañera de medicina que está junto a mí. La sujeto por la cintura, tratando de impedir que se la lleven. Al quedar descubierta, mi cabeza recibió un golpe que me hace perder el sentido. Cuando reacciono, la compañera está semidesnuda, llorando. Le desgarraron la ropa. ¿Pretendían violarla en pleno zafarrancho o era una forma de demostrar misoginia, poder e impunidad? Fueron llamados para reforzar el ataque en otros lados. Algunos de los que habían logrado refugiarse en la casa cubren a la compañera con una manta. Otros logran arrancar el portón. Nos ayudan a entrar en otra habitación al fondo del patio de la casa. Me percato de que el golpe me provocó una herida en la cabeza. La tengo empapada en sangre. Siento mucho dolor. Todo me da vueltas. Me tiendo en el suelo. Una compañera pone su morral a modo de almohada. Toño, muy moreno, con rasgos negroides, integrante de un grupo de poesía coral, a este compañero, tiempo después, vuelvo a encontrarlo en la prepa popular Tacuba. Converso, sin lavar. Ese morral que se empapó en mi sangre era como un fetiche para él. Ya ni las chingas, le dije. Ya lávalo. No, ¿cómo crees? Respondió. Es sangre derramada en la lucha. Tiene un gran valor para mí. Afuera seguían escuchándose disparos, gritos, maldiciones, lamentos. Los granaderos lanzaban gases lacrimógenos a las azoteas, desde donde otros compañeros resistían lanzando ladrillos, botellas, lo que encontraban algunos de los que estaban en el mismo refugio. Querían salir, pensando que el gas nos asfixiaba. Pese a mi condición, les pedí calma. El gas se disparaba. Lo estaban lanzando a las azoteas. Nosotros estábamos en la planta baja. Mojen trapos con vinagre, con Coca-Cola o con orines para que humedezcan párpados y nariz. Eso mitiga el efecto del gas. Aprendí esto en los enfrentamientos con la policía durante la defensa de la Boca 7 y el casco. Mera precaución, el gas no baja, es apenas perceptible en nuestros refugios. Esperamos a que pasara lo más duro. El dueño de la casa logró pasar el cerco policíaco paramilitar. Temía que después vinieran a catear las casas para detener a los que nos refugiamos. Tenía un auto. Ayudaría a sacarnos de ahí. Primero las mujeres y los heridos. Soy de esos y me sacan en uno de esos primeros intentos. Para que no se note mucho la sangre, coagulada ya. Me cubrieron la cabeza con un sombrero. Viajé en medio de dos compañeras, en el asiento posterior. Adelante iba el dueño del carro y dos compañeras más. Uno más pidió salir en la cajuela. Hubo espacios para dos. Logramos pasar sin problemas el cerco. Seguían escuchándose disparos en la México-Tacuba. Me acercaron a Tlatelolco. Fui al departamento de mi familia. Mi padre andaba en un viaje de trabajo. Estaba en Argentina. Había llevado con él a Elisa, mi hermana mayor, como regalo por haber concluido la carrera. Ella regresaría a México esa noche. Él continuaría su gira de trabajo en España, donde está la casa matriz de la editorial donde trabaja. En cuanto llego, mi hermana me hizo las primeras curaciones. Me cortó el cabello en el área de la herida. Fueron necesarias varias puntadas para suturarla. Estaba tan nerviosa cuando me suturó que se le rompieron algunas agujas. Después, cuando pude ir quitándome la costra, ahí había fragmentos de las agujas rotas. Pude permanecer en la casa paterna unos días. En cuanto pudiera caminar, regresé a la escuela. Bueno, y ahí tenemos ese testimonio de un sobreviviente del Jueves de Corpus en 1971. Y pues bueno, con esto terminamos la columna mañanera. Vámonos con nuestra sección Rompiendo Fronteras en su noticiero Noticias de Abajo ML. Bueno, y ahora para comenzar su sección de noticias internacionales, vamos a compartirles una nota del portal Rebelión, publicada por Andrés Figueroa Cornejo, titulada Colombia y el paro general, la piel insumisa de los pueblos. Y el pueblo llena las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones. Pablo Neruda. En medio de una de las más brutales ofensivas del imperialismo norteamericano, tanto de los gobiernos progresistas de nuestra América como de las democracias representativas no sujetas al cordón pentagonista del Pacífico latinoamericano, los pueblos de Colombia en paro general desde el 30 de mayo pasado ofrecen resistencia pacífica creciente. La llamada Minga Nacional, étnica y popular, a veloz lumínica, dejó de limitarse a los sujetos y territorios rurales, y como espuma y humanidad en lucha, se extiende por las principales capitales y ciudades de este país nuestro. El mal gobierno, liderado por Juan Manuel Santos, abarca la muerte y el crimen mediante el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y al ejército, restando la vida de hasta ahora 3 indígenas, con 200 detenidos, detenidas ilegalmente y heridos de gravedad, como a personas desaparecidas y haciendo uso hasta de municiones de fragmentación no convencionales, prohibidas internacionalmente. Sin embargo, los de abajo no se intimidaron. La piel azul y plural de las y los oprimidos de Colombia se resuelve en superioridad numérica y cualitativa. Las y los negros del puerto de Buenaventura, los trabajadores del petróleo y del transporte de carga, los estudiantes y ambientalistas se agregaron en los últimos días a los más de 100 puntos estratégicos movilizados por la sociedad civil organizada y desarmada, que ya cubren la totalidad de la geografía colombiana. La inmensa mayoría de América Latina y el mundo desconoce que la actual Colombia, alzada tras la conquista de sus derechos sociales elementales, no tiene ninguna relación orgánica con las guerrillas, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las cuales de manera diferenciada sostienen mesas de diálogo por la paz con la administración gubernativa de turno desde hace tiempo. Con fines represivos y tendientes a confundir a la opinión pública de dentro y de fuera del país, ha sido el oficialismo desde el Estado corporativo, oligarca y rentista de Colombia quien ha usado los medios de comunicación dominantes para castigar y maldecir a la sociedad de personas comunes en resistencia. Lo que persigue la Minga es acción, en acción es la fundación de un espacio complementario y distinto al de las mesas de gobierno, con las insurgencias político-militares. En consecuencia, nunca el paro general en curso ha sido el resultado de la reconversión mágica y por sustitución de las fuerzas guerrilleras transformadas en pueblo protagonista e inerme. La gente común y corriente y organizada en agrupaciones independientes de las insurgencias es la que hoy llena e interrumpe con su movimiento las carreteras, calles, ciudades, oficinas, fábricas, caseríos, universidades y puertos. Colombia funciona como un todo en cuyo vientre se desenvuelven las clásicas contradicciones del capitalismo de los siglos XX y XXI, propias de los territorios periféricos y dependientes respecto de las economías centrales del capital. Por eso la demanda capilar de la Minga es la paz con justicia social y ambiental. Los pueblos colombianos no viven en un mundo paralelo, distinto al de quienes han optado por el camino de la lucha político-militar y en la actualidad complejamente llevan conversaciones con el gobierno para la paz. Esto es la sociedad civil, las y los comunes, autovalentes y conscientes de sus intereses históricos. Se movilizan ampliamente porque las causas estructurales, económicas, políticas, sociales, étnicas, culturales, medioambientales, etc., que originaron las insurgencias, son las mismas que sufren las mayorías. Haciendo eco de la declaración emitida por la Solidaridad Internacionalista de las Organizaciones Populares de Chile con los pueblos de Colombia, la sociedad civil y organizada de Colombia hoy lucha por sus derechos sociales básicos: tierra, agua, trabajo seguro y decente, inclusión social, participación política, autodeterminación de los pueblos, infancia digna, soberanía alimentaria y soberanía nacional, pluricultura y plurietnicidad, educación y salud de excelencia, vivienda, seguridad social, resguardo del medio ambiente y de los recursos naturales. No hay misterio detrás de la Minga. Su batalla pacífica tiene la finalidad meridiana de una Colombia en paz y con un proyecto de desarrollo que en síntesis arribe a una democracia radical, participativa e inclusiva multidimensionalmente. ¿Será larga esa batalla? ¿Tan larga y proporcional a la fuerza social que logren acumular los pueblos para derrotar la versión más endemoniada del capitalismo financiero y extractivista que azota al país? Sin olvidar nunca el desmontaje necesario de la industria transnacional del narcotráfico y del paramilitarismo asesino. Asimismo, el Congreso de los Pueblos de Colombia, una de las fuerzas ejes de la Minga Nacional, señala que una eventual mesa social para la paz con el gobierno debe contemplar los cambios en materia de la doctrina militar, el tratamiento a la protesta social, la política de seguridad, una agenda humanitaria para atenuar los impactos de la guerra, la situación de las víctimas del conflicto armado y de las legislaciones de despojo, garantías para ejercer el derecho a la oposición, las problemáticas alrededor de la tierra y los territorios, el derecho a una ciudad digna, los bienes comunes, los derechos de la madre tierra, el empleo y los derechos del pueblo. El horizonte político y su programa concreto no vienen ni de la academia ni de vanguardias autoproclamadas. Emergen volcánicamente del movimiento real de la lucha de clases ampliadas y de alta densidad, y es original y originaria en forma y contenido, como fruto de un árbol maduro que no deja de resistir de ninguna potencia mundial. Ellos deciden y actúan por sí mismos, aleccionando a cierta izquierda que teme a la libertad y a la incertidumbre, categorías constituyentes de la vida real, y conservadoramente se acuartela en los convenientes y confortables relatos y conductas políticas del posibilismo, el acomodo y la corrupción legalizada. Bueno, esta nota, este artículo continúa un poco más, les invitamos a leerlo en portalrebelión.org. Y continuamos con otras notas en su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y seguimos aquí en su sección Rompiendo Fronteras. Ahora vámonos a escuchar este audio de los compañeros de Radio Progreso allá desde Honduras, pues en donde, igual que en Colombia, se viven condiciones económicas deplorables para la gente de abajo. En Honduras, pues ya desde el golpe de estado se vienen dando unas condiciones económicas que pues han generado la migración de cientos de miles de personas hacia el norte principalmente. Y pues vámonos a escuchar este audio de Radio Progreso. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Malabares. La población en Honduras lleva una vida cuesta arriba. Hacer malabares para que le ajuste el pisto es una tarea diaria para Doña Lupe. Su esposo busca trabajo y no encuentra, pero hay tres pequeños que necesitan ser alimentados. Francisco, el esposo de Lupe, afila bien un viejo machete y sale a buscar chapear algún solar para poder llevar la comida a su casa. Ellos se quejan de este gobierno que se jacta de decir que Honduras avanza por buen camino en materia macroeconómica, pero en la casa de Lupe y Francisco siguen haciendo malabares para lograr darles de comer a los hijos. La situación económica del país está cada vez peor. No hay empleo, se acaban las oportunidades. Los que no logran soportar se ven en la obligación de salir corriendo del país. Ni la propuesta del programa 2020 del gobierno los detiene, a pesar que Juan Orlando Hernández prometió crear unos 600.000 nuevos empleos en un solo año. La gente ya sabe que estos programas son nada más que anuncios publicitarios que buscan mejorar la imagen del gobierno y de un presidente que busca quedarse en el poder. El plan Honduras 2020 habla sobre el apoyo al turismo, agroindustria, textiles, generación de proyectos hidroeléctricos o mineros. Nuestra pregunta es, ¿dónde queda la microempresa? ¿Dónde se ven reflejados esos pequeños comerciantes que están generando empleo a pesar de la crisis y sus precariedades? La microempresa es el rubro que más genera empleo en el país, pero es el sector que menos apoya el gobierno. Ellos también hacen malabares para poder pagar incluso los impuestos legales al gobierno y los impuestos ilegales a los extorsionadores. Las mejorías económicas de las que habla el gobierno no se ven reflejadas en la microeconomía, es decir, en los más pobres, que son mayoría en Honduras. Los pobres siguen haciendo malabares para cubrir sus necesidades, por lo menos las más básicas. Nos gustaría ser transmisores de esperanzas, pero en la realidad que vive Honduras se torna una tarea muy difícil. Y por los vientos que soplan, la crisis seguirá ahogando al pueblo hondureño, por lo que los malabares seguirán siendo una tarea diaria en las casas de los empobrecidos del país. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Porque creemos en la necesidad de una resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Hola, continuamos con las notas sin fronteras. Ahora nos vamos para Argentina. Vamos a leer una notita, vamos a compartir una nota de Red Latina Sin Fronteras, que habla así: Argentina Formosa, libertad para Agustín Santillán. Agustín Santillán está hoy preso por mostrar la verdad, por defender nuestros derechos. El pasado 30 de mayo fue detenido el dirigente huichi Agustín Santillán mientras se encontraba en una manifestación por infraestructura escolar en la delegación zonal del Ministerio de Educación, correspondiente al departamento de Matacos, en la localidad formoseña de Ingeniero Juárez. Ese mismo día fue trasladado a la alcaldía de Las Lomitas, en donde se encuentra hasta el momento. En un comunicado de prensa emitido por la Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas, se afirma que el equipo presentó ante el juzgado de la tercera circunscripción judicial el pedido de excarcelación del acusado por las 16 causas en las que se le imputa. El abogado Daniel Cabrera patrocinará al dirigente indígena. Israel Alegre, dirigente COM y vocero de COPIWIN, organización que representa al pueblo COM, Pilagra, Huichi y Nabache, de la provincia de Formosa, manifestó: es una persecución política por parte del gobierno. El gobierno de la provincia de Formosa está preocupado por los procesos de organización que están llevando adelante los pueblos indígenas. Agustín Santillán siempre luchó por los derechos de los pueblos, siempre denunció la problemática de la educación, la salud, la vivienda, de la falta de trabajo. En el mismo sentido, Valentín Suárez, cacique COP, de la comunidad Riacho de Oro, miembro de COPIWIN, destacó: nosotros enviamos nuestra solidaridad hacia Agustín Santillán, porque es injusto lo que está ocurriendo. Está reclamando lo justo. La provincia brilla por la ausencia de temas delicados como la salud o la educación. Desde la provincia siempre se habla de la calidad educativa, pero todos sabemos que las designaciones son a dedo y el sistema no tiene planificación. En el departamento Matacos faltan escuelas y en las comunidades, algunas de las que existen, fueron construidas por la propia comunidad. Desde ADEPI sostienen que las 16 causas donde está imputado Agustín Santillán están inactivas, incluso 4 no tienen expediente y hay ausencia de pruebas. Son muy pocas las causas donde solo está imputado Santillán. En la mayoría están involucradas varias personas. El comunicado de prensa emitido por la organización que brega los derechos indígenas finaliza diciendo: sabemos que el método de armar causas penales a referentes sociales es utilizado por el sistema político de la provincia de Formosa para desactivar a los dirigentes que luchan ante las diferencias e instituciones del modelo actual. Desde Ingeniero Juárez, Martín Díaz del pueblo Huichi sostuvo: es una persecución política. Nosotros estamos amenazados. Rogamos a Dios que salgan con vida. Les pedimos a todos que nos apoyen. Buscamos todas las estrategias. Queremos que todos nuestros amigos escuchen y actúen para defender a un hermano que injustamente fue encarcelado, que está hoy preso por mostrar la verdad, por defender nuestros derechos. Además, Martín Díaz, entre lágrimas, dijo: al hermano lo están persiguiendo. Pueden venir a decirnos ahora que tienen muchas causas, pero todos sabemos que él tiene una causa justa, que es la de defender los derechos de nuestros pueblos. Nosotros sentimos un dolor grande en el corazón. Es un hermano que hace mucho trabajo por la comunidad. Él siempre muestra todo nuestro sufrimiento. Los pasados del dirigente. Hace una semana el relator especial de las Organizaciones de Naciones Unidas sobre la formación contemporánea de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutamu Ruter, luego de visitar la provincia, advirtió que es terrible la situación de los pueblos originarios en algunas regiones y que se requiere de atención inmediata. En el preinformativo advirtió: viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos. Estas comunidades ven vulnerado su derecho a disponer de agua potable, vivienda digna, una atención sanitaria de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada. Sobre las gestiones diarias que realizan dirigentes de los 4 pueblos indígenas, Valentín Suárez consideró: cuando el indígena reclama por las vías correspondientes, nunca hay respuestas. Por eso, a veces hay que tomar otras medidas y los gobiernos persiguen a los luchadores. Todos sabemos que no nos van a devorar la sangre del pasado, pero pueden generar las condiciones para que podamos vivir bien. El gobierno habla de calidad educativa, pero para nosotros no existe. En las escuelas no hay personal de servicio, hay muy pocos maestros indígenas. A veces nos encontramos con que no hay ni siquiera cocina en los comedores. No es justo. Vemos y sentimos una profunda persecución a los dirigentes. Queremos que el Estado reflexione, que nos evalúe, que todavía están en deuda con los pueblos indígenas, concluyó Suárez. Pues bueno, esta es una noticia que viene desde Argentina. Formosa es una provincia al noroeste de Buenos Aires, aproximadamente 150 kilómetros. Es territorio indígena. Para contextualizar un poco la nota, desde hace varios años para acá, diferentes movimientos y comunidades indígenas de la región de Formosa han implementado plantones y marchas en Buenos Aires. pidiendo pues, ¿no?, la restitución de las tierras que el mismo estado de Formosa les ha robado para la venta a transnacionales japonesas de cultivo de soya, transgénica obviamente. Entonces esta es una forma más pues, ¿no?, que el estado implementa para la represión de los movimientos sociales, en este caso Argentina. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, continuando con más noticias, traemos una carta escrita por Mumia Abu Jamal, publicada en Radio Zapote. Esta carta la escribe con motivo del reciente fallecimiento de Muhammad Ali y se titula Muhammad Ali, el más grande. En enero de 1942, un bebé, Cassius Marcellus Clay Jr., nació en una familia negra de la clase trabajadora en Louisville, Kentucky. En aquel entonces el estado de Kentucky era reconocido por su distintivo pasto azul, sus caballos de campeonato y su whisky. Nadie sabía que el bebé de piel morena de la familia Clay se volvería uno de los hombres más famosos y venerados del mundo. En 1960, con 80.7 kilos, Clay ganó una medalla de oro olímpico, como un talentoso amateur de peso pesado ligero. Para muchas personas esto sería más que suficiente para tener un lugar en la historia. Pero solo 4 años después, él asombró al mundo al derrotar al temido Sonny Liston, cuando pocos esperaban que lo venciera, para volverse el campeón mundial de los pesos pesados. Poco tiempo después, anunció su conversión a la nación del Islam y su aceptación de un nuevo nombre sagrado, Muhammad Ali. El mundo llegaría a conocer y recordarlo por este nombre, y él saldría como la personalidad más grande y audaz en el mundo del deporte. Hoy en día, olvidamos cómo su nombre, su fe y su terca negativa a pelear al Imperio Americano en Vietnam lo marcó como uno de los hombres más odiados del país. Hemos olvidado cómo sus combates resultaron en amenazas de muerte contra el campeón de boxeo. Cuando la Asociación Mundial de Box, AMB, le despojó de su título en 1967, muchos pensaron que esto sería el fin de su carrera, pero rechazar la conscripción militar, Ali enfrentó 5 años en prisión, pero él apeló la condena y levantó una demanda para establecer su estatus como objetor de conciencia. El caso llegó a la Suprema Corte y él ganó. Mientras tanto, sin embargo, casi 4 años habían transcurrido y estos eran años cruciales para un boxeador. En 1974, Ali recuperó su título y lo ganó de nuevo en 1978, antes de retirarse unos años después. Él deslumbró a sus adversarios y también a sus aficionados, con la sorprendente velocidad de sus manos y su elegante juego de pies, el cual se conoció como el Ali Shuffle. Era un hermoso combatiente, no solamente por ser un hombre guapo, sino porque para alguien de su impresionante tamaño, él volaba por el ring y desarrolló un estilo de combate que lo distinguió en toda su destacada carrera. Su lema, flota como una mariposa, pica como una abeja. En 1975 dijo con osadía y presciencia, «Yo soy América, solo que soy la parte que ustedes no quieren reconocer. Pero acostúmbrense a mí, negro engreído, con mi nombre, no el suyo, mi religión, no la suya, mis propósitos, solo los míos, acostúmbrense». Y adivinen qué, el mundo se acostumbró a él. Muhammad Ali vivió 74 primaveras y se volvió una adorada leyenda viviente. Desde la nación encarcelada, Mumia Abu Jamal. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Bueno, y volvemos a este su noticiero, Noticias de Abajo ML, en nuestra sección Rompiendo Fronteras. Ahora pues vamos a compartirles esta información desde el sitio de Caos en la Red sobre las luchas que se vienen dando allá en Francia, en donde pues los trabajadores llevan ya varios días ahí en una lucha frontal contra el gobierno por la implementación de esta reforma laboral. Rebelión de la clase trabajadora francesa, pilotos, trenes y recogida de basura en huelga en Francia, plena Eurocopa. los paros contra la reforma laboral van a continuar en trenes y en servicio de recogida de basura de grandes ciudades francesas. Los sindicatos de pilotos de Air France confirmaron este jueves su convocatoria de huelga de 4 días a partir del sábado por razones internas a la empresa, mientras los paros contra la reforma laboral van a continuar mañana en trenes y en servicios de recogida de basura de grandes ciudades allá en Francia. El presidente de Air France, Frédéric Gallet, subrayó en conferencia de prensa que se va a intentar minimizar el efecto de la huelga del 11 al 14 de junio y avanzó que tendrá que suprimir del 20 al 30% de los vuelos el sábado, es decir, un día después de la jornada inaugural de la Eurocopa de fútbol. El detalle de los vuelos cancelados debería conocerse mañana por la mañana. El Sindicato Nacional de Pilotos de Línea SPL, primera central de este colectivo en la aerolínea, se quejó de que el protocolo propuesto por la dirección al término de la negociación la pasada noche no contiene más que algunos avances mínimos y de que Gagey prefiriera gestionar la huelga en lugar de evitarla. El sindicato y otros más denunciaron en particular la política de la empresa, que a su juicio está favoreciendo a sus socios de KLM en detrimento de Air France por los menores costos en términos de impuestos y tasas aeroportuarias en Holanda. En los trenes, buena parte de las asambleas de trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles que celebraron esta mañana volvieron a decantarse por continuar mañana viernes el paro por 10º día consecutivo, pese a que la tasa de huelguistas, según la dirección de la compañía, bajó hoy todavía más, un 7.9% después del 8.3% el miércoles y el 8.5% el martes. En espera de que la SNCF publique al final de la tarde sus provisiones de tráfico para mañana, el impacto en términos de decenas de trenes suprimidos cada día se explica porque el porcentaje de huelguistas se ha mantenido muy alto entre los conductores, en torno al 60% al comienzo de la semana. Otro de los sectores que mantienen la presión contra el gobierno para reclamarle la retirada del proyecto de ley para reforma laboral, que a partir de la semana próxima continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, es el de recogida y tratamiento de basura. Así, los trabajadores del centro de Ivry-sur-Seine tienen en las afueras de París la mayor planta de tratamiento de residuos de Francia, decidieron continuar mañana el paro de labores. Eso dificultará la iniciativa del ayuntamiento de la capital, que para esquivar el paro de los empleados municipales de la recogida de basura, que están causando la acumulación de contenedores desbordados a la vista de todos en la calle, con los olores consecuentes, pretendía recurrir a empresas privadas que hacen ese mismo servicio. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores, CGT, Philippe Martínez, aseguró este jueves que su sindicato, el que lidera las protestas, quiere que la Eurocopa de fútbol sea una verdadera fiesta popular, tanto en los estadios como en las zonas de hinchas. No estoy seguro de que bloquear a los aficionados sea la mejor imagen que se pueda dar de la CGT, comentó en una frase críptica Martínez durante un congreso de una sección sindical, durante el que insistió en que la pelota esté en el campo del gobierno desde hace 3 meses. El ejecutivo, por su parte, siguió con sus mensajes de denuncia de la actitud de la CGT y buena muestra fueron las declaraciones de la ministra de Ecología, Ségolène Royal, quien dijo que no es posible que un país moderno siga en desorden permanente, que causa un verdadero perjuicio a las empresas. Bueno, esta es la posición del gobierno allá en Francia, en donde la huelga pues continúa con un número importante de trabajadores de servicios públicos allá en Francia. Y pues vámonos con más noticias internacionales en Noticias de Abajo ML. Ahora estamos en Chile, vamos a compartir una noticia informativa de resumen latinoamericano que dice así: Chile, miles de estudiantes se congregaron en marcha que fue reprimida por carabineros. Cerca de 100.000 estudiantes se reunieron a la altura de Santa Lucía para dar comienzo a una nueva movilización nacional. La manifestación ya es reprimida por la policía, pero los jóvenes se mantienen en pie de lucha. La ofensiva estudiantil se configura y articula con más fuerza cada semana. Son decenas los colegios, liceos, universidades y carreras en paro, tomas o en estado de movilización. Los estudiantes permanecen en pie de lucha por sus históricas demandas, principalmente por la educación gratuita para todos y la desmunicipalización de los establecimientos de enseñanza secundaria. Este jueves se convocó a una nueva jornada de protesta nacional que comenzó a primera hora de la mañana en cortes de calles, barricadas y diversas manifestaciones alrededor de las 11 horas. Miles de estudiantes comenzaron a reunirse en el sector de Santa Lucía para dar inicio a la movilización, lo que no ha estado exento de represión y violencia policial. Somos alrededor de 100.000 jóvenes que nos hacemos presentes este jueves, pese a que la intendencia y autoridades intentaron que se cancelara la marcha. Sin embargo, aquí estamos, luchando una vez más por la educación gratuita para todos. La reforma del gobierno es una burla, son más becas, no cumplen nuestras demandas. Tampoco da respuesta a las exigencias de nuestros compañeros secundarios. Por lo tanto, el camino a seguir debe ser movilización, unidad entre sectores y ofensiva. Debemos impulsar con fuerza el paro nacional indefinido, el tomazo, la unidad con los trabajadores y el surgimiento de la asamblea coordinadora que unifique las luchas. Todo esto en miras de conquistar la gratuidad, asegura Jorge Sahuesa, consejero FECH y militante de agrupación Vencer de las Universidades de Chile. Por su parte, Carabineros comenzó de inmediato a reprimir a la altura de Alameda con Santa Rosa, queriendo impedir la movilización. Sin embargo, miles de estudiantes continúan recorriendo las calles de Santiago, luchando por sus derechos y demandas, por lo que ya se encuentran en el sector de La Moneda. Ustedes podrán encontrar fotografías y videos en redes, también en esta página resumenlatinoamericano.org, donde podemos visibilizar, pues, ¿no?, la manifestación en las calles, ¿no? Habremos de recordar que Chile es el país más caro en el mundo a nivel universitario, ¿no? Un universitario que sale de una universidad en Chile sale con una deuda de aproximadamente un promedio de $20,000 que paga durante 10 años de su vida. Entonces es una muestra muy clara de la privatización y cooptación del Estado de la educación pública, dirigida a la captación de recursos económicos del Estado, pues, ¿no? Traiga una guachita pa' que mueva su bote. Traigamos una guachita pa' que mueva su bote. Hace frío, hay que calentar la noche. Hace frío, hay que calentar la noche. Traigamos una guachita pa' que mueva su bote. Traigamos una guachita pa' que mueva su bote. Agarra a tu pareja por la cintura. Bailar cumbia, quiero bailar cumbia. cumbia, mi negra cumbiambera. Tengo toda la noche entera y mi vida daría para que tú me quieras. Que te quiero tal y tal y como tú eres. No te cambio por nada, nada tuyo cambiaría. Tú eres una bomba y eso me motiva. No te cambio por nada, nada tuyo cambiaría. Tú eres una bomba y eso me motiva. Bailara, bye, bye, bailara, bye, bye, bailara, bailarina. Cuando mueve tu bomba todo el mundo a ti te envidia. Anhelo el día en que tú venga me diga que sí. Bailemos la cumbia, ma, yo quiero ser para ti. No me quiere porque toco coro cumbia reggae. Esto nos mantiene y nos entretiene a toda mi gente que confía en lo que quiere. Tiene y nos entretiene a toda mi gente que confía en lo que quiere. Empieza a quedar la pata. Tira. Quiero bailar contigo, negra, toda la vida. Y si tú eres rellenita, al toque, pégate pa' acá. Que gordita a mí me gustan porque ya lo gozan más. UML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Vámonos con las noticias nacionales. Empecemos con una noticia que publica Somos el Medio acerca de el primer mensaje de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Porque no basta con indignarse, protestar y exigir. Este artículo está escrito por César Popoca. Ayer fue lanzado el primer mensaje en video de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, en el cual se hace un llamado a hacer frente al proceso de despojo de tierras y depredación de bienes comunes naturales en todo el país. En el mensaje se hace un llamado a la defensa de la tierra, que se considera madre y proveedora de las y los seres humanos que están siendo despojados. No solo hay participación de zonas naturales, también presencia de luchas contra la gentrificación en zonas urbanas. Se anticipa que la campaña visitará todos los territorios a los que sea invitada, pero aún no hay agenda definida. El mensaje también se extiende la invitación a sumarse por medio de la organización local y la aglutinación con la misma. En el texto de presentación de la campaña, que comenzó el pasado 10 de abril y concluirá el 20 de noviembre, se lee que está integrada por 179 organizaciones, pueblos, comunidades y barrios de distintas regiones del país. De ellas, alrededor de 110 están directamente en lucha contra un proyecto de despojo y depredación, contra la tierra y el territorio. En el video participan Mario Luna de la tribu Yaqui, los vocalistas de Maldita Vecindad, Café Tacuba y Panteón Rococó, campesinos de Atenco, la actriz Ofelia Medina, diversos académicos, además de un amplio número de firmantes. En la organización de la campaña se afirma que todas las luchas buscan el mismo objetivo, a que los convocantes consideran necesario que no haya ninguna lucha aislada. Si nosotros nos unimos, ellos tiemblan. Como parte de la campaña, el 1 de junio fue lanzado un comunicado en el que los adherentes manifiestan repudio ante los actos violentos ocurridos en los municipios de Atenco y Coyotepec en el Estado de México. La fuerza que reconoce la campaña es la de la organización de la que se considera capaz. Entre los firmantes se encuentran académicos, músicos, activistas sociales y defensores de derechos humanos convocados alrededor de pueblos, barrios y tribus en lucha. Destaca la presencia de Cherán Keri, la tribu Yaqui, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, San Francisco Xochicuautla y otros pueblos y comunidades que se han declarado autónomas ante los gobiernos correspondientes. Bueno, y si gustan ustedes buscar más información, esta campaña tiene de hecho su propia página web, es defensamadretierra.mx, donde pueden ver también las regiones en las cuales está dividida la campaña. Y bueno, vamos adelante con el audio que se publicó el 7 de junio. Ese no es problema. Ni es tuyo. Ni de él. Ni de ella. Este es un problema de todos. Es un problema de todos. Este problema es de ellos y es de todos nosotros. La Pachamama. Madre Tierra nos necesita. Nos necesita hoy, aquí. Que la Madre Tierra nos alimenta y demos de ella. Para nosotros es la vida, la tierra. Por eso nosotros decimos que es nuestra madre tierra. Para nosotros, los pueblos indígenas, nuestros recursos naturales, los vemos como parte de nosotros, parte de nuestra vida, parte de nuestra historia. Nuestro territorio es un sitio sagrado, es un lugar en donde lucharon nuestros antepasados. Ya que es nuestra madre porque nos vio nacer, nos vio crecer y comer, no es justo de que unos cuantos quieran apoderarse de ella, ¿no? Nosotros somos quienes habitamos estas tierras. Aguas. Somos guardianes del territorio, porque desde siempre la Madre Tierra nos ha brindado la vida. Por eso la queremos y respetamos. Venimos del campo, venimos de la ciudad, creemos. Estamos alarmados, porque en nombre del progreso y el desarrollo se está llevando a cabo este despojo. La disputa no es solo por la tierra y el agua. Ahora está en peligro la existencia de la naturaleza. De nuestra madre tierra. De la existencia misma. Por eso, Nuestra lucha es por la vida. Allá son tierras comunales, hasta ahorita son de uso común. Pues ya entraron las empresas mineras, ya tienen concesionadas. No tenemos los números exactos, pero sí calculamos que el 90% del territorio de cada una de estas comunidades está concesionada a las mineras. Si se pone ese aeropuerto, nos va a afectar no nada más a nosotros o por el despojo de nuestras tierras que quieren hacer, sino que va a afectar por falta de agua a todo el Valle de México de la zona oriente. El gobierno y los grandes capitales transnacionales nos están despojando y están vendiendo nuestro futuro. Nos están empobreciendo material y espiritualmente. Debemos actuar ahora, porque las consecuencias de la devastación comienzan a ser irreversibles. No basta con indignarse, protestar y exigir. Tenemos que frenar esto, porque todos estamos en peligro. Sin tierra y sin territorio, la vida no es posible. Nosotros ya estamos conscientes que la lucha y la resistencia aislada no vale. En defensa de nuestra casa común, de nuestro planeta. Yo defiendo a la Madre Tierra. Yo defiendo a la Madre Tierra. Yo defiendo a la Madre Tierra. Hoy los invitamos para que pasemos de la defensiva a la ofensiva. Denunciar la situación generalizada del despojo y la devastación. Plantémonos juntos. Solos no podemos. Si nosotros dimos, ellos tiemblan. Ya no tenemos. Porque todas nuestras luchas tienen un objetivo en común: la defensa de la vida y de la Madre Tierra. Saldremos a dar esa entregar como tierra. Nos mira nuestras comunidades. Intolerancia como fuerza. Queremos visibles las alternativas de vida, gobierno, que han llevado a cabo en nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Por eso te invitamos a ti. Ven a sumar a esta campaña por la defensa de la Madre Tierra y la conciencia de que realizaremos la todas las maneras de apoyar y ser parte de ella. Yo defiendo a la Madre Tierra. La todos nosotros, el orden arcoíris, los guardianes e hijos de la Madre, que han escuchado y respondido al llamado. Como lo han mostrado nuestros antepasados, nuestros mayores, nosotros no vamos a cejar en la lucha por defender nuestro territorio y nuestra agua. Porque la vida es un riesgo y los afectados somos todos. Por eso estamos luchando, porque todos somos tierra. Ella nos da la vida. La amamos y dependemos de ella. Los invitamos a que se organicen. No hay una fuerza mayor que la organización. Súmate. Únete. Participa. Porque a todos nos afecta. La lucha es... dos. Bueno, regresamos en la sección desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales y noticiero, noticias de abajo ML. Y queremos compartir esta información desde Michoacán que recaban los compañeros de Subversiones. Es una entrevista a Enrique Capiz, integrante del Consejo Mayor de Nahuatzen, Michoacán. El pasado 27 de mayo, profesores que rechazan la reforma educativa repudiaron a Silvano Aureoles al finalizar su ríspido encuentro con la población de Nahuatzen, por lo que el gobernador y sus colaboradores tuvieron que salir a prisa de la plaza, escapando de más de 200 profesores que habían logrado burlar el cerco de antimotines que resguardaron el evento. Durante el evento oficial, los pobladores interrumpían constantemente al gobernador, exigían la remoción del presidente municipal, Miguel Prado, y que el presupuesto lo reciba directamente el Consejo Mayor. En su momento, al micrófono, Aureoles ofreció diversas obras públicas, desde drenaje, hasta remodelaciones totales de escuelas, pasando por un pozo de agua y el apadrinamiento del equipo infantil de básquetbol que competirá en el campeonato nacional que será en Sinaloa. No obstante, las demandas no se cumplen. Mientras los pobladores piden un hospital, el gobernador les ofrece terminar la casa de salud, que ya lleva un 70% de avance. Al finalizar su lista de promesas, los profesores le propinaron una rechifla mayor a la que le habían dado los pobladores a lo largo del evento, por lo que salió a toda prisa junto a su comitiva, resguardados por granaderos quienes tuvieron un contacto de pelea y salieron huyendo al verse superados en número. Bueno, esto sucedió la semana pasada allá en Michoacán, pues nos siguen dando ejemplos de resistencia, de dignidad de los profesores michoacanos, igual las comunidades indígenas de la meseta. Y bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista a Enrique Capiz. Vemos que había tres demandas principales del pueblo, así lo entendemos nosotros, si estamos en un error nos corrige. Son uno, una policía confiable. Al referirnos con confiable, es decir, que el pueblo la conozca, que sepa quiénes son. Así es. Y parece que ya va avanzando, ya les dijeron, ¿cómo va en ese sentido? Esto pues yo creo que ahí andan los compañeros de confianza, ya el día de ayer, sí, el día de hoy, y ya los encontrar ya con su armamento, otro equipo. Eso es como de resguardo de la población. Esperemos que estos días, que la otra parte que falta, te vaya a hacer el examen de control de confianza, como también posteriormente ya hacer capacitación. ¿Cuánto falta? Pues estamos ahorita en pláticas, por lo pronto iría a realizar el examen de control de confianza, aproximadamente unos 30, 38 pues, compañeros. De ahí pues creo que saldrían 10 y se irían ya a la capacitación, pero estamos todavía de que pudieran ser otros 5 más, y en eso estamos ahorita. Se habla de un total de 25. Podrían ser unos 25. Ok, hay que ver todavía si pasan los exámenes. Sí, todavía ver la mecánica. Las otras dos demandas parece que no han recibido su evolución, no han terminado. Pues que está muy claro por parte de Indio de Ventura, regreso de IMED, ¿sí? El presidente. Pues de una otra manera es que la población le pedía que hace una tía de la unidad. De manera, se le aclaró y debido a la mía, bien nombraron a otros. Pues ya aquí el orden. ¿Cuántos te recuerdas? Son dos por cada uno. Hay consejo menor, que es el 20-20 seguridad de la zona, que de los pobladores de esta comunidad. ¿Este consejo es elegido por esos hijos tres? Sí, pues creo que la población cada vez pues se ha dado que es el mejor camino a seguir. Tenemos que armarnos de valor, la población va a ser, y unificar. Que gracias a todo esto, gracias a la figa que le dieron los granaderos a la comunidad de Nahuatzen. El 20 de octubre pasado. Exactamente, pero debido a la población de Nahuatzen se unificó. Y creo que, en cierta forma, se están las cuestionistas, porque qué es lo que nos han unificado más. Como pueblo, seguir. ¿Las personas que pertenecen los han dado? No, de hecho, pasaron las elecciones y se desligaron totalmente. Creo que de uno ya como pueblo. Están entendiendo el proceso que está viviendo. Y creo que ya, 3 meses, estación. Creo que ya, ahorita estamos en la etapa en la cual la ciudadanía está entendiendo que si nosotros no nos unimos, pues se nos van a atravesar por ahí piedritas en camino. Y que con la unidad de la población podemos salir adelante. Por ahí la gente se le viene claro que las promesas, más que nada lo que Nahuatl ha hecho, y la seguridad es una de los principales. Creo que un pueblo está seguro, tiene un pueblo en armonía, ¿sí? Creo que eso ya desde un principio, y creo que es uno de los principales puntos que debe tener muy bien en claro el gobierno del estado. De ahí a que lo del recurso se nos dé, yo creo que de una u otra manera por ahí también hemos sido muy, muy claros, ¿sí? Primero, obviamente, la seguridad, que no se entienda o se malentienda que nosotros queremos puestos políticos, como por allí se cuenta, queremos manejar el recurso. Yo creo que de otra manera tendremos que ver la posibilidad de ver de se va a ejecutar el recurso. Nosotros no queremos el recurso, sí, simplemente queremos que los recursos se lleguen tal y como son a la población, que no se desvíen, ni mucho menos que constructoras ajenas a la población pues se le lleve una gran tajada. Sí, creo que aquí, como fuimos claros, y de hecho que lo está entendiendo el gobierno, esperemos que así lo sea, de la cual queremos que nuestra gente tenga puestos de empleo. Decirle al gobernador y al gobierno del estado, ¿verdad?, de que pues, Nahuatl es un pueblo muy pacífico. Desgraciadamente, pues, no quisiésemos de pasar por las situaciones que incómodamente hemos vivido. Queremos creer que el gobierno sí ha entendido la necesidad de Nahuatl. Los invitamos desde un principio a que vinieran a visitar, que no fueran nada más autoridades de escritorio. Creo que de una u otra manera el día de hoy se dieron cuenta pues verdaderamente de la necesidad de nuestra. Continuamos con las noticias nacionales. Ahora vamos a compartir una carta, un comunicado de un comandante de la Policía Comunitaria encarcelado de Ayutla de los Libres, Arturo Campos. Este comunicado, esta carta la pueden leer también en la página 3030.com, 3030, haciendo alusión a la carabina, pues, ¿no? Al instrumento revolucionario armamentista utilizado aquí en México y en muchos otros lugares. Arturo Campo escribe desde la prisión. Hace casi 3 años que Arturo Campo, comandante de la Policía Comunitaria de Ayutla de los Libres, se encuentra en la cárcel. Ni el gobierno del PRD ni del PRI han movido un dedo para liberarlo. Todo lo contrario. Su situación es tanto más grave porque a mediados de mayo sus 6 compañeros presos fueron liberados bajo fianza. Pero los cargos se le siguen acumulando a Arturo. Okay. El jueves 12 de mayo de 2016 salieron libres bajo fianza 6 de mis compañeros, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. El viernes 13 de mayo de 2016, mientras el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, visitó San Luis Acatlán, la catalogó como la tierra de corazón noble. Había insurgentes gritando, aquí es tierra de la crack. Piensa que la gente ya se olvidó que fue el régimen priista el que se encargó de perseguir al líder insurgente, Genaro Vázquez, hasta quitarle la vida. Mientras se aplaudía al gobernador por sus discursos compuestos y diseñados para hacer creer a la gente que está de su lado, la institución de impartición de justicia del estado se encargó de cumplir con la tarea que les había ordenado, de fabricar más delitos para mi persona y no dudo que también para otros compañeros luchadores sociales, principalmente indígenas como yo. Les falló el tiro, porque imaginaban que yo iba a salir junto con mis compañeros que se fueron libres, aunque bajo fianza. Desafortunadamente o afortunadamente, yo no alcancé mi libertad. Todo lo contrario. Al otro día, el 13 de mayo, me notifican que tenía otro proceso más, secuestro agravado. Como este delito no alcanza fianza, pues era perfecto para un preso de la crack. Para mí no fue sorpresa. Así lo hicieron con Marco Antonio Suárez, con Estora Salgado García y ¿por qué conmigo no? A ellos les notificaron de otra causa penal, faltando 2 o 3 días para su liberación. Actualmente tengo 3 procesos, todos de secuestro agravado inventados por el mismo gobierno para intimidar a la crack, para intimidar a nuestros pueblos indígenas. En esto demuestran que quieren tener la ciudadanía sumida, dejada, callada y que no se les ocurra alzarse la voz al gobierno. El proceso más avanzado, según yo, el día 18 de marzo, se llevó a cabo la audiencia de visita, que según en 10 días a partir de la fecha daría a conocer la apelación. Este proceso está en mano del juez Julio Obregón Flores, juzgado mixto penal de primera instancia del Distrito Judicial de Allende, Ayutla de los Libres. Este proceso está en manos de la jueza María Celia Fernández, juez del juzgado mixto penal primera instancia del Distrito Judicial Moreno de Tlapa, Guerrero. Esta juez y todos los jueces deberían ser independientes por ley. Pero sucede todo lo contrario. No aceptan los incidentes, no aceptan las pruebas a mi favor. Al parecer, las resoluciones son ganadas por medios de amparo federales y otras pruebas más. Pero esta señora dice que tiene que consultar allá arriba antes de hacer nada. Y no creo que sea con papá Dios. Me imagino que puede ser con el procurador, el gobernador, hasta con Chino Chong, candidato de Peña. Pues esta es la carta del compañero Arturo Campo. Se las compartimos y pues esta es la forma en la que va operando el Estado a través de sus mecanismos de injusticia jurídica para secuestrar a compañeros y compañeras disidentes de los movimientos, ¿no? Y recordemos que Guerrero es un estado históricamente combatiente, ¿no? En todas sus regiones, y ha sido utilizado por el Estado también como centro de experimentación de represión y contrainsurgencia. Bueno, y continuamos aquí en la sección desde el ombligo del monstruo con otra noticia desde el estado de Guerrero, en donde pues recordamos hace un año fue asesinado Antonio Vivar Díaz, y pues hasta la fecha no ha habido un avance al respecto de su caso. Queremos compartir este boletín de los compañeros de Tlachinolan. Continúan sin investigación, ejecución extrajudicial del estudiante Antonio Vivar Díaz. Y la comisión de otras graves violaciones de derechos humanos a un año de la violenta jornada electoral en Guerrero. A un año de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en esta ciudad de Tlapa de Comonfort, en el marco de una serie de actos de represión y violencia alrededor de la jornada electoral de junio de 2015, la investigación por la ejecución del estudiante Antonio Vivar Díaz, el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Federal y castrenses, y los tratos crueles e inhumanos denunciados, no ha tenido ningún avance. Por el contrario, las autoridades responsables han apostado por el olvido y la impunidad. En este marco, la familia de Antonio Vivar, colectivos estudiantiles, sociedad civil organizada y no organizada se manifestaron este pasado 7 de junio . Cabe recordar que los hechos del 7 de junio de 2015 se dieron en un contexto de polarización ante meses de falta de diálogo entre autoridades federales y grupos sociales que reclamaban cambios sustantivos para el estado de Guerrero en el marco del proceso electoral. Ante esto, entre los días 1 y 7 de junio se documentaron diversos hechos violentos perpetrados por grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos en aquiescencia con actores estatales, de represión por parte de distintas corporaciones de seguridad y violatorios de derechos humanos en los que participaron elementos de la policía estatal, federal e inclusive de las fuerzas armadas, quienes habían sido desplegados en la región con el objetivo de resguardar los comicios electorales. La violencia alcanzó su momento cúspide el 7 de junio de 2015, cuando se documentó la detención arbitraria de al menos 8 personas, incluyendo un menor de edad, así como tratos crueles e inhumanos, el uso excesivo de la fuerza contra la población en general por parte de elementos de la Policía Federal y el Ejército, y la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, un joven estudiante de origen tunasabi que era activista del Movimiento Popular Guerrerense. En este contexto, a un año de los hechos, Tlachinolan denunció el desdén de las autoridades federales y su decisión de negarle a las víctimas una investigación diligente y eficaz. Ejemplo de ello es que aun y cuando los hechos fueron denunciados debidamente por la familia del joven, que existen registros de medios de comunicación sobre los hechos represivos y la brutalidad con la que actuó, Incluso se inició una queja por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al día de hoy no existen avances en la investigación sobre ninguno de estos. Por el contrario, la averiguación previa a cargo de la Procuraduría General de la República, radicada con el número PGR Guerrero diagonal CHI 146 diagonal 2015, indagatoria en la que se acumularon el expediente. Bueno, aquí podemos consultar el número del expediente en la página de Tlachinolan, del fuero común con el que se inició la investigación del asesinato de Antonio Vivar, da cuenta de que esta está encaminada a investigar la quema de una camioneta del Instituto Nacional Electoral, los supuestos hechos por los que se detuvo arbitrariamente de 8 personas, detenciones sobre las que no hay registro en esta indagatoria, y se allanaron ilegalmente casas e instituciones, pero no el asesinato del estudiante Antonio Vivar. De igual forma, los interrogatorios a las personas que tuvieron el valor de denunciar los hechos de represión se desviaron por la parte de la PGR sobre la retención de las autoridades y la quema de unidades oficiales, sin que se hicieran diligencias mínimas que buscaran establecer si hubo o no un exceso de uso de la fuerza de las instituciones de seguridad. Ante esto, cabe resaltar que le tomó más de un mes a la PGR para hacer una diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos, lo cual se llevó a cabo el 16 de julio de 2016. No obstante, a poco menos de 9 meses de los hechos, la PGR determinó enviar a reservar la investigación del asesinato, argumentando que no existían elementos en ese momento para continuar integrándola y por ende era factible enviar la averiguación previa al archivo temporal. En ese sentido, para Tlachinolan, dicha determinación no cuenta con sustento y es una prueba de que la PGR se niega a investigar la participación de la Policía Federal y el Ejército en los hechos, ya que existe un examen de balística que recoge indicios de 13 cartuchos pertenecientes a armas de uso exclusivo del Ejército en el lugar de los hechos. Sin embargo, esta línea de investigación no ha sido agotada. Por otro lado, la PGR violentó los derechos de las víctimas, de las familias del joven Vivar Díaz, ya que nunca les fue notificado el envío a la reserva de la misma. No fue sino hasta que su representación a cargo de Tlachinolan denunció lo propio ante el Ministerio Público, que fueron informados que la decisión se debió a que los familiares no habían aportado pruebas necesarias e idóneas a la investigación, cargando el peso a la prueba a las víctimas y extrapolando a carácter de obligación su derecho a coadyuvar con el proceso. Fue solo hasta que logró abrir un canal de interlocución con la institución encargada de procurar justicia en el país y que se presentaron nuevas pruebas por parte de la coadyuvancia que la investigación fue sacada de reserva, sin que esto presente una garantía para los familiares de Antonio sobre si esta se llevará a cabo diligentemente y se garantizarán sus derechos. En este marco, para Tlachinolan, el trabajo del Ombudsman se vuelve clave. Por ello, se urge a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que a la brevedad culmine con la integración de la queja por los hechos del 7 de junio y valore el contexto en el que se dieron para emitir una recomendación por las violaciones graves de derechos humanos que se cometieron, identificando a las instituciones federales y estatales que participaron en las mismas. De igual forma, la CNDH debe recuperar en su recomendación la ilegalidad que implique el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de disuasión de manifestaciones y en operativos exclusivos de fuerzas de seguridad, especialmente dado el historial de uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal en la represión a diversas expresiones y manifestaciones sociales en el estado de Guerrero. Bueno, y ahí está este boletín que emiten el Centro de Derechos Humanos de la Montaña allá en el estado de Guerrero, donde pues podemos ver el estado lo que hizo, como en muchos otros casos y como quiere hacer en el caso de Ayotzinapa, es dar un carpetazo, ¿no? Mandar las denuncias, los hechos de asesinato por parte de fuerzas del estado, pues al archivo, y sin darle cauce a las investigaciones correspondientes. En el caso de Antonio Vivar, pues así había sido ya a lo largo de 9 meses, y pues ahí la defensa de sus familiares comparte esta información de lo que ha venido aconteciendo en el caso de Antonio Vivar, que como recordamos, pues ya hace un año allá en Tlapa de Comonfort cayó a quien se le conocía como el comandante Toño, un joven estudiante de la UPN de allá de la montaña, y pues continuamos con más noticias aquí desde el ombligo del monstruo. En sus secciones del ombligo del monstruo con una noticia de Chapa de Corzo allá en Chiapas. Es una noticia que nos habla del apoyo al pueblo de Chapa de Corzo al magisterio. Está publicada en el portal pozol.org y se titula Sin pozol y sin tamal corrimos al federal. Chapa de Corzo al magisterio. No fue una toma por sorpresa, lo habían anunciado y como los chiapacorceños son gente de palabra, cumplieron. Miles de mujeres, niñas, niños, hombres, ancianas y ancianos tomaron la capital del estado recordando su edición guerrera y la llenaron de alegría, música y color. También esta vez no fue digno de hermandad y apoyo a la lucha magisterial que en su día 25 mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, contra la autodenominada reforma educativa y la represión policial por parte del estado. Sin importar la lluvia, miles de chiapacorceños se reunieron en la entrada oriente de la capital chiapaneca y desfilaron al sonido del carrizo y el tambor. Vestidas de trajes típicos, chiapanecas, chuntaes y para chicos de todas las edades, bailaron por la principal avenida de la ciudad con la alegría y el colorido que les caracteriza. La fiesta mayor de los chiapanecas cambió de geografía y calendario para unirse a la resistencia magisterial. En todo el corrido, la música y los bailes se mezclaban con consignas de repudio a la política represiva del Estado y de apoyo al magisterio como con Pepita y con Tasajo la reforma va para abajo, en alusión al platillo representativo de Chiapa de Corzo. Su avance estuvo protegido por una valla humana compuesta por la sociedad civil, así como por maestras y maestros agradeciendo el apoyo popular. Una vez en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, los chiapacorceños que no solo llevaron la alegría de su apoyo, sino también acompañaron su visita con víveres para los maestros, refrendaron el apoyo generalizado de su pueblo al movimiento magisterial, recordando que sin pozol y sin tamal corrimos al federal. Bueno, y esto hace referencia, recordemos, a la represión que vivieron, de hecho, el 25 de mayo este pueblo en Chiapa de Corzo, cuando en apoyo al magisterio se manifestaron frente a un hotel allí, si no mal recuerdo creo que se llamó Hotel La Ceiba, y exigieron la salida de los federales de su pueblo. Entonces fueron agredidos por los federales con gases lacrimógenos. Sin embargo, a pesar de que de primera instancia se replegó el pueblo, posteriormente se reagruparon para exigir y lograr efectivamente la salida de los federales de ese lugar. Y bueno, continuamos con más notas en sección desde el ombligo del monstruo. ¿O no? Y, bueno, igual queremos compartirles aquí un audio de Chapa de Corzo, de este meeting que se dio el día de ayer, una marcha en donde pues están exigiendo la salida de los federales del estado. Les dieron incluso ahí 48 horas para salir. Y bueno, este es un audio que enviaron pues profesores de allá de Chiapas, de este pueblo de Chiapa de Corzo. Bueno, vamos a escuchar. Sobre sus regias espaldas, con orgullo de artesana, con orgullo de Chiapas y sus raíces, con los colores del arco iris. ¡Oh, mujeres Chiapas, aquí estamos con los maestros, bordadora de sueños, bordadora de colores, bordadora de ilusiones, la mujer chiapaneca está contigo. ¡Que viva Chiapa de Corzo! ¡Que viva el magisterio! Y para mi amigo Rubicel, el honorable patrón de los parachicos, que ha convocado a esta marcha cultural, para él y para todos los parachicos de mi pueblo, va la siguiente canción. Me pediste para chico te daré, con mi máscara de palo, mi chinchín te tomaré. ¡Viva Chiapa de Corzo, muchachos! ¡Viva Chiapa de Corzo! Al pasar por tu ventana, me tiraste un limón. El limón cayó en el suelo y el jugó en tu corazón. Chico me pediste, para chico te daré, con mi charape colorado, zapateado bailaré, para chico me pediste, para chico te daré, un chinchín que anuncia fiesta, con fuerza lleva en la mano, para chico me pediste, para chico te daré. Brilla con la luz del sol, tu chalina rebordada. Baila para chico, baila, como lo ordena el patrón. ¡Que viva Chiapa de Corzo, muchachos! ¡Que viva las educadoras de Cuestonal! En Chiapas, en todo Chiapas, no aceptamos la reforma educativa. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, en esta emisión del día viernes 10 de junio, jueves de Corpus, ¿no? Diría la triste historia mexicana. Pero bueno, pues vamos a continuar. Estamos ya en la parte, en la curva final de este programa del día de hoy, y vamos a hablar de la columna caminera. Y el tema que vamos a tratar hoy es, pues lo que fue el foro, el encuentro de las resistencias que se llevó a cabo el día de ayer en el Patavive, en el local de la UPRES, allá en la colonia Benito Juárez. Y bueno, pues una actividad que reunió a varios ponentes, a varios movimientos. Pues cayeron compañeros representantes y delegados. Pues fueron una que se llama Coordinadora de Organizaciones del Estado de México contra el aeropuerto, y bueno, pues ahí participan varios compañeros, incluso también compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y de hecho participó el compañero Heriberto del FPDT, y que también participa en esta coordinadora. Y bueno, también tuvimos la participación de los compas de Xochicuautla, pues esta comunidad indígena Otomiñato de San Francisco Xochicuautla, quienes también a dos voces, casi todas las movilizaciones a dos voces, pues presentaron o informaron de su situación. Y también estuvieron pues compañeros familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, estuvo un padre y estuvo Omar García, el 44, el compa que es uno de los sobrevivientes de ese nefasto 26 de septiembre. Y también estuvieron, bueno, lamentablemente más bien, no pudieron estar los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Al final llegan ya compañeros pues que son adherentes a la Sexta y que también militan en la CENTE. Como hay muchos, y obvio, la CENTE es un sindicato y hay de todas las posiciones políticas dentro de ese sindicato. Y también estuvieron nuestros compañeros de la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Comunidades de los Pedregales de Coyoacán, que mantienen el plantón allá en Aztecas 245. Y bueno, pues todas esas resistencias se dieron cita ahí en este café, que bueno, pues se ha convertido en un espacio de reunión, un espacio de reflexión, de cotorreo también de abajo y a la izquierda, que ha sido impulsado particularmente por algunos grupos de adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Como hay muchos y hay miles en el mundo, bueno, pues unos de ellos acá en el DF, pues decidieron hacer esta actividad y pues les salió bastante bien. Pues la asistencia fue nutrida y bueno, pues se siente el ánimo, ¿no? Así político, de la necesidad de reunirse y organizarse a la embestida que está teniendo el gobierno. Vamos a ver si les ponemos un pedacito del audio video que bueno, pues estuvo el día de ayer. Los invitamos también a que en la página de noticias pues vean el video completo, el audio completo. Dura una hora pues de todas estas participaciones. Y bueno, pues vamos a escuchar la participación, fue una de las que más me gustó, pero los invitamos a que escuchen todas, porque todas son importantes e interesantes. Muchas gracias, buenas tardes, con el permiso del Consejo Supremo, con el permiso de los compañeros que están en la mesa y con el permiso de todos ustedes. Como saben, llevamos 10 años en resistencia en Xochicuautla, 10 años que no han sido fáciles, pero ahí estamos de pie y con la frente muy en alto. Yo creo que la mayoría sabe del proyecto carretero de la autopista Toluca-Naucalpan, que bueno, pues está por Grupo IGA de Hinojosa Cantú, el consentido de Peña Nieto, ¿no? El que le hace todos los trabajos y les regala casas. Bueno, pues ahí quieren imponer un proyecto, una carretera, y pues nosotros no estamos de acuerdo, resistimos porque pues nuestro bosque es sagrado, nuestro bosque es captador de agua, tenemos ríos subterráneos a los cuales van a dar al Cuxamal. Y bueno, durante estos 10 años hemos tenido mucha represión, nos han hostigado, nos han perseguido, pero estamos ahí de pie. También nos hicieron ahí un decreto de expropiación también, y pues aún así estamos nosotros de pie. Han detenido dos veces a compañeros que han defendido su tierra. Ahorita últimamente con la casa que derribaron, pero ahí estamos. Ellos nos han querido como meter miedo porque piensan que con eso pues ya nos vamos a callar, o que ya no vamos a decir nada, o que vamos a desistir, pero no es así, al contrario, entre más nos golpean, más bravos nos ponemos y más nos levantamos y más alzamos la voz. Entonces pues también pusieron su ley, ¿no? El gobierno del estado impuso por ahí una ley, la ley de Erubiel. Bueno, nosotros le pusimos la ley de Erubiel porque le habían puesto la ley de Atenco, que pues dicen los compañeros, ¿por qué la ley de Atenco, no? Entonces, pues también contra eso estamos luchando, para que esa ley no se haga, ¿no? Y bueno, pues lo que ha venido a ocasionar todo este proyecto es la división en nuestra comunidad. Ahora ya no nos vemos como antes, ya no nos saludamos como antes. Ahorita hay autoridades que están unos a favor del proyecto, otros en contra del proyecto. Los niños, hasta los mismos niños de la escuela también, ya hay ahí ya divisionismo, ya los niños empiezan unos a... Los niños que están en contra del proyecto, pues con su coraje le dicen a los otros, tú eres un hijo de un vendepueblo, y así empiezan, o al contrario, tú eres un revoltoso porque andas ahí. Entonces así es como empiezan ahora los problemas dentro de la comunidad con los vecinos. Pero yo creo que eso tampoco va a ser como algo para que nos callen, porque nosotros siempre hemos dicho nuestra lucha ha sido pacífica, cultural, y así vamos a seguir. Cuando han llegado los granaderos a intimidarnos, ellos han querido provocarnos, ellos han querido que caigamos en, pues en su juego, ¿no? Porque han llegado incluso hasta burlarse de nosotros, a decirnos algunas palabras groseras, y nosotros simplemente como que ni existieran, ¿no? Sabemos que están ahí, lo único que hacemos es documentar. Dentro de esta lucha hemos salido a varios foros, encuentros, donde hemos conocido a muchas luchas más, a muchos pueblos que resisten. Están los compañeros de los Pedregales, los compañeros de Atenco, los compañeros de Coyotepec, los compañeros de Observatorio, los compañeros de Ayotzinapa, y bueno, los compañeros de Chiapas. Hemos andado conociendo cómo es su lucha y cómo es su resistencia. De ahí hemos aprendido, porque nosotros no sabíamos nada. Sin embargo, al salir a todos estos foros y encuentros y participar, hemos aprendido mucho de todas sus luchas tan dignas que tienen. Por eso Xochicuautla también se mantiene así, con esa fuerza que nos dan los compañeros que nos visitan, los compañeros que nos apoyan. Cuando a Xochicuautla llegan los compañeros a visitarnos, nos sentimos cobijados por todos ustedes. Ahorita la situación está bien difícil en todo el país. Sabemos de los maestros que están aquí, que también nos están reprimiendo. Y traemos un mensaje de Xochicuautla, que no están solos, maestros. Aquí estamos con ustedes y nos vamos a levantar juntos. Y también la comunidad de Xochicuautla les manda un agradecimiento por sus enseñanzas, porque sin ustedes nosotros no sabríamos leer ni escribir. Por esos maestros que están luchando ahorita por defender sus ideas, por defender su trabajo, Xochicuautla también les manda un abrazo, y que no están solos, que cualquier cosa que necesiten, nosotros estaremos ahí para apoyarlos, para agarrarnos de la mano junto con todas las demás comunidades que estamos en lucha. Y donde quiera que hemos andado, siempre hemos dicho, debemos de tomarnos de la mano para seguir adelante. Tenemos que visibilizar más nuestras luchas. ¿Cómo? Pues siguiendo a foros, yendo a encuentros, a donde nos inviten hay que ir para aprender, para visibilizar, para concientizar a la gente. Porque hay gente que está muy apática, que no le interesa lo que está pasando en el país, que se molesta por la marcha de los maestros, de la gente que está en contra de los proyectos, pero esa gente no sabe realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces yo creo que es momento de agarrarnos de la mano y levantarnos y defendernos todos juntos para que el gobierno no nos vaya a vencer. Nosotros somos el pueblo y nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nosotros somos quienes decimos qué sí nos conviene y qué no. Entonces, compañeros, ahí estamos. Xochicuautla les manda un agradecimiento a todos ustedes por escucharnos, por apoyarnos desde sus trincheras. Y Xochicuautla también está ahí para cuando ustedes gusten que los apoyemos en algo, ahí estará Xochicuautla. Muchas gracias. Bueno, pues regresamos al noticiero. Vámonos con más información. Y bueno, pues ahí está estos audios del foro. Los invitamos a que lo vean en la página de noticias de abajo y vamos a ver subir el audio para subirlo en buena calidad, porque parece que tuvo unos cortes ahí con Xochicuautla. Pero bueno, vámonos ahora con un poquito más de información. Y hace rato una compañera a través de las redes sociales nos comentaba que no se nos olvidara que hay una campaña por la libertad de los presos políticos, para los muchos presos políticos que hay en México. Y en particular, bueno, pues ella nos recordó el caso de Jamspa, ¿no? El compa Jamspa. Y bueno, pues él también ya es uno de los presos políticos de la ciudad monstruo. Hace 2 años, el video de un joven de Facebook. Y bueno, ahí ya está entrando la info. Pero bueno, vamos a escuchar directamente este video que se está haciendo como parte de la campaña para exigir y demandar su libertad. Hace 2 años, el video de un joven defendiendo a 2 viejitos en el metro se volvía viral. Deben correr a un viejito que está pidiendo limón. No seas prepotente, no seas prepotente. A mí no me toca. Los defiende Jesse Alejandro Sánchez, mejor conocido como Jamspa. Es un activista anarquista que se distinguió por escalar la estela de luz para protestar contra Peña Nieto. Ha participado en protestas antitaurinas y proanimales. Además, protestó contra el aumento del IVA y realizó desobediencia civil. Entre otras cosas, ha protestado contra la reforma laboral y contra la reforma de telecomunicaciones, donde granaderos lo secuestraron y lo golpearon brutalmente. El 1 de septiembre de 2013, policías y granaderos lo encapsularon para revisarlo previo a una marcha. Pese a no encontrarle nada, fue detenido. Sembraron evidencia y el periódico Reforma publicó que se le encontraron objetos punzocortantes. Por otra parte, los medios hicieron su tarea. Fue linchado mediáticamente. Que ejercen violencia extrema durante los actos públicos. Que junto con él participan como provocadores en varias manifestaciones. Que han participado en hechos violentos. El principal se llama Jesse Alejandro Montaño Sánchez, de 29 años de edad. Y había sido consignado al reclusorio por robo a transeúnte. Es patético. Comandante en jefe de los Ainetes del 1 de diciembre pasado en San Lázaro. Pese a todo, el 12 de junio de 2014, Jamspa vuelve a manifestarse. Esta vez, será el único que protestará en el Zócalo durante el Mundial contra la privatización de Pemex. Es detenido y es enviado al Reclusorio Sur. Hoy, lleva preso 2 años y cumple una condena de 7 años, 7 meses. Sin embargo, su lucha aún no ha terminado. El Reclusorio Sur ha denunciado los excesos e injusticias que se viven dentro. He olvidado a uno de los nuestros. Sin embargo, aún hay voces que exigen su libertad. Jamspa, el anarquista, quien aún tras las rejas, sigue siendo ejemplo de lucha. No nos dejamos someter ahorita, es ahora un poco, debemos de hundirnos y tratar de unir a todas las demás personas que están durmiendo todavía. Bueno, pues este fue el audio del video de Jamspa, y pues lo vamos a poner ahí en el Face, y en las redes, en el Twitter, en el Diáspora, pues en todos lados, para que pues lo conozcan y para que nos ayuden también a difundirlo. Y bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos para pues ya para despedirnos y para las invitaciones. Y bueno, pues hoy es jueves de Corpus, a lo mejor una canción sobre el 10 de junio, perdón, hoy es viernes. Hoy es 10 de junio, una canción sobre el 10 de junio. Preguntamos acá en la cabina o a nuestros radioescuchas. Bueno, pues vamos a poner la de Nada Pasó del Panteón Rococó. Que bueno, pues ahí también, pues compas activos y participantes también en varias campañas. Y bueno, pues ahí, esta canción no es del 10 de junio, es del 2 de octubre, pero... y bueno, pues el 10 de junio recordamos, estamos conmemorando una fecha trágica, tan trágica como lo de los 43 de Ayotzinapa. Fue el 10 de junio de 1971 cuando un grupo de golpeadores llamados los halcones, golpeadores a sueldo y así súper entrenados acá militarmente por gobernación de ese entonces, pues decidió lanzarse en contra del movimiento social en general, no solamente los mayoritariamente estudiantes, pero también había maestros y colonos y demás. Pero bueno, pues estudiantes que marchaban del casco de Santo Tomás, ahí fueron agredidos, fueron asesinados, y fue una masacre pues que se sintió como posterior al 2 de octubre, pues la siguiente fecha más trágica, más sangrienta, y que pues para el movimiento estudiantil es una fecha importante de salida a movilizarse, y en México, bueno, pues... Bueno, ya para cerrar esta emisión del 10 de junio, pues queremos comentarles algo que está circulando ahí en redes sociales de hace algunas horas, algunos minutos allá en la ciudad de, en un municipio de Tabasco, Tamulte, Tabasco, pues en donde hace unos minutos acaban de reprimir a maestros y pobladores que se manifestaban en contra de la reforma educativa. Y bueno, las fotos que están circulando por ahí son impresionante ver cómo desde el helicóptero se está gaseando a gente que se mantiene bloqueando la carretera. Y esto es lo que pasa ahí en Tabasco, que hace, pues tiene poco tiempo que se acaban de sumar a esta jornada de lucha que está desde el 15 de mayo, pues en donde varios grupos de la CENTE, varios contingentes de maestros de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, pues se han movilizado para mantener un plantón acá en la ciudad monstruo. Y pues al mismo tiempo los maestros y los padres de familia, sobre todo, que se mantienen en apoyo a esta exigencia magisterial de pues la abrogación de la reforma educativa, y pues no solo eso, ¿no?, sino la construcción de una alternativa educativa, ¿no?, que incluya pues a los profesores, a quienes pues nunca se les ha tomado en cuenta para hacer esta pues imposición administrativa laboral, acabando con derechos sociales, derechos sindicales, que pues ellos como pues son de los pocos mexicanos que aún conservan estos derechos, ¿no? Pues vamos igual ya para terminar con las invitaciones en esta emisión del 10 de junio. Ya para terminar esta emisión, les recordamos la invitación al Grapa, este encuentro festival, este trabajo colectivo de gráfica, rebeldía, autonomía, autogestión, que hoy tiene su lugar de encuentro en el Auditorio Che Guevara, ahí en CU, en la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy se realiza el tianguis gráfico y proyecciones audiovisuales a partir de la 1 de la tarde. Eso quiere decir que ya empezó, así que terminando esta transmisión usted puede irse hacia el Grapa para cotorrear un rato por allá. Y el día de mañana los esperamos en el Chantiolín, que es el día de la fiesta, sábado 11 a las 5 p.m. Chantiolín, en domicilio conocido. Si usted no sabe dónde se encuentra, lo puede teclear en su buscador preferido y le va a salir la dirección. También hay una invitación para unirse al esfuerzo cooperativista que se llama ROCA, Red de Organizaciones Cooperativistas y Autogestivas, que se viene dando aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo. Y bueno, habrá una actividad real el próximo, a ver, aquí lo tengo, el próximo 25 de junio, bueno, ya regresé, me estoy yendo, ya casi nos vamos, pero todavía no, en el Bazar Autogestivo Zona, el Parque María Luisa, Colonia Industrial, a partir de las 10 de la mañana, 25 de junio, le recordamos, ahí se realizará un encuentro de ROCA, y también lo pueden encontrar en redes sociales, así le ponen ROCA, Red de Organizaciones Cooperativistas y Autogestionarias. Pues muchas gracias. ¿Algún otro compañero? La marcha del sábado, claro que sí, la marcha del sábado, como no. Hoy tenemos la marcha del 10 de junio que parte del casco de Santo Tomás al Zócalo a las 4 p.m. ¿no? Hay todos los contingentes que se quieran sumar, individuales, colectivos, como sea, la cosa es salir y protestar, pues, ¿no? Que no podemos olvidar las manifestaciones de odio que tiene el Estado mexicano hacia la sociedad civil en fechas como esta. Y bueno, pues también dentro de las invitaciones, el Magisterio está invitando, hoy se va a sumar a la marcha estudiantil, pero mañana ellos están convocando una marcha nacional aquí en la Ciudad Monstruo. Esto va a ser a las 11, a las 10 de la mañana, y es del antimonumento a Los Pinos. Así que bueno, pues también quien pueda, quiera acompañarnos, vamos a estar ahí participando también en esta movilización que está convocando los maestros. Y bueno, pues está la invitación también permanente de que mientras se mantenga el plantón, pues invitarlos a todos a que vayan, a que lleven acopio, a que pues se den un ratito de solidaridad con nuestros compañeros maestros. Y bueno, pues ahí ahorita están realizando pues cineclubs, talleres, actividades artísticas, etcétera, pero bueno, pues necesitamos así como entre más pues mejor, porque bueno, no son un grupo de maestros que esté estacionado, sino que van y vienen y que están pues en sus estados con todo, ¿no? Están luchando pues con toda la fuerza. Y bueno, pues ahorita están hasta siendo reprimidos lamentablemente en Tabasco, ¿no? Y Tabasco también ha sido un estado que nos ha faltado hablar mucho del movimiento magisterial. Hay poca información, pero Tabasco, Durango, Baja California, Jalisco, Nayarit, o sea, son estados de la República donde la CENTE tiene contingentes de miles de personas, tristemente no como el DF, sino que, o sea, es tradición ya de rato, y marchan en bola y pues se la saben. Y bueno, pues ahora ante esta nefastez que les hace el Nuño y el Peña y todos los gobernantes nefastos de este país, pues como que ha encendido la dignidad de los maestros a nivel nacional, y pues en Tabasco se está viendo, ¿no? Entonces nuestra solidaridad y pues todos a las calles para dejarle claro a este gobierno que no está chido lo que están haciendo. Y bueno, con esto nos despedimos de parte del equipo de producción, y de controles, de realización, vestuario y maquillaje. Les damos las gracias por escucharnos y los invitamos a que nos escuchen nuevamente el lunes y ya saben, miércoles y viernes. Y bueno, pues pueden escuchar también el noticiero o nuestras producciones radiofónicas o audiovisuales en noticiasdeabajo.wordpress.org. Así que con eso nos despedimos y nos vemos. Buen fin. Noticias de abajo.